Roll. Una canción, ¿qué pasa? Ya estamos aquí, Roxana Rosa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, Santi Pequeño Ternasco. Atención Napoleón, me dice por aquí nuestro Ternasco, excelente persona, mejor músico, Gus BG. Episodio número 357 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Estamos arrancando con los Aeternitas, con su sexto álbum, al que han titulado Haunted Minds, Mentes Cazadas. Este es el nuevo trabajo de la formación gótica teutona, del que escuchamos su nuevo sencillo, The Unforgivable Sin, el pecado imperdonable. Saludos también hasta Murcia para otro de los guitarristas buenos de este país, de los Doble Esfera, es Antonio. Tanto Antonio como Gustavo en bandas asociadas. Apunten. Saludos para Lata, para el amigo Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, que nos va a escuchar, pues eso, en conserva. Y tú, que lo estás haciendo también, pues saludos también de mis partes. Desde Barcelona, la Catalonia Club, ahí está Saruca, la escucha. Desde los Madriles, ese Chetos. Más Catalonia Crew con alma. Hoy nos escuchan más gente de Murcia. Como siempre, ahí está desde Lorca nuestra Nica Ternasquica. La Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Ese Zaragoza Style que siempre encabeza Rubén. Alicia Calidades con una voz que atruena ya en los oídos de productores musicales del país, esa Silviña. Nuestro compañero Dani del programa La Fauna, ahí está también a la escucha. Qué paciencia tienes, hermano. Madre mía, si la tuviese yo. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Más saludos hasta la capital maña, hasta Parque Goya para nuestra ternazca Mari B. Y nosotros nos vamos con la noticia tonta, la sección que abre el programa de martes a viernes, que hoy da título a este programa, a este episodio número 357, al que hemos titulado Un Manson Más. Dale, Roxa, Roxae. Marilyn Manson acusado de abusos sexuales por su ex y otras cuatro mujeres. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Pues sí, eso es lo más bonito que se le puede decir. Evan Rachel Wood, conocida por sus papeles como Reina y Duna en la película Frozen 2 o Dolores Abernathy en la serie Westworld, y una de las activistas más combativas del movimiento Me Too, ha acusado al cantante Marilyn Manson de abusos sexuales y psicológicos. La actriz, que empezó a salir con el músico poco después de conocerle cuando ella tenía 18 años, lo ha anunciado en su cuenta de Instagram con este copublicado. El nombre de mi abusador es Brian Warner, más conocido por el mundo por el alias de Marilyn Manson. Empezó a seducirme cuando era un adolescente y durante años abusó de mí de manera horripilante. Me lavó el cerebro y manipuló para ser sumisa hacia él. Estoy harta de vivir con miedo a recibir represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para desenmascarar a este peligroso hombre y para poner en su sitio a las industrias que han permitido su comportamiento antes de que arruine más vidas. Expreso mi apoyo a todas las víctimas que ya no van a permanecer calladas. De momento, al amiguete Manson, esto lo sé porque me lo ha mandado nuestro ternasco Carlos del programa Sobre la Dosis, ya le ha costado que su disquera le expulse y retire sus discos del catálogo. Y es que cuando vas de abusón, la cosa no puede acabar bien. Así es la vida. Así es la vida, se la vi. Y no me gustó. Se la vi es el sencillo que me ha pasado nuestra tarnasca Silviña de los folmetaleros germanos D'Artagnan. Y es el adelanto de lo que será en marzo su cuarto trabajo, al que han titulado Fuego y Llama, Fire and Flame. Denn wer nicht kämpft, hat schon verloren. Nur wer fällt, steht wieder. Más saludos de nuestros ternascos y nuestras ternascas. Fíjate, desde Alemania precisamente, desde la Baja Sajonia, nuestra Mercedes Mixtape. Ya sabéis, Mixtape todos los martes a las 10 de la noche en riguroso directo por asaltomataradiorock.com. Por cierto, menudo especial tiene preparado para mañana, no perdérselo. Saludos también desde la República de Genil, ¡es Manolo! Mana Farroa Pride desde Murchante, San Hammer. Y desde la República de Cajetas, Zaragoza, está el nacimiento sanferino, ¡es Armando! Que nos dice, a por ellos que son pocos y cobardes. Eso, el martes es hoy, esta noche Mixtape. Se la vi, y es que ya no sé ni en qué día vivo. Saludos también de Alfredo de los Buenas Noticias, pedazo de banda. Se la vi, son Palma y Draven, que se han despertado de la siesta y están a la escucha en directo. Muy bien, Mol B. ¿Qué hacéis durmiendo a estas horas? Me cago en todo. Saludos también para Sebas de Rey Salitre, ¡aupa! Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Más saludos hasta los madriles para Nano del sello Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. Cuando arrancamos con las novedades a Casco Pro. The Beast Awakens es el título del álbum debut de este solista californiano llamado James Durbin. El que escuchamos el tema elegido como presentación, Evil Eye. Más una forra para el Kaiso Nacho desde Iruña. Aunque igual si te has despertado ese unón. Aunque más probablemente Oneguín. Visto qué dominio del euskera, escala la cacatúa. Mira, mira, saludos también hasta Italia, que desde ahí nos están escuchando en directo. ¿Qué pasa? Piccolo bambino, piccola bambina. Oh, ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Es Elía que nos está escuchando desde el coche. No puedo respirar. Voy a tomar agua. Bueno, creo que esta canción me la mandó Sevilla también. Y es un ejemplo de lo que, de cómo no hay que hacer las cosas. No paro de beber. No por la canción en sí, que está bastante guay. Y además también se han currado un videoclip para promocionarla. Pero es que luego no pone ni quién es, ni de dónde es. Ni si tiene más discos, no ofrece ninguna información para que se la reconozca. Así que lo único que puedo decir es que este muchacho se hace llamar El Marqués, a secas, y el tema que está escuchando se titula Aire. No logro mejorar, no volveré a quejarme más. Aire, ya ponerse las pilas, muchacho, que después de que te lo curraste, que cuesta mucho componer, grabar bien, hacer un videoclip, pues hombre, poner las cositas fáciles a los demás para difundirte, muchacho. Aire, para volar a tu lado. Aire. Llegué al cuarto de hora de buscar y yo ya me he aburrido, ¿sabes? Que no salía nada. Para escapar de tu lado. Por Dios, que le corten la cabeza. Por Dios, que no deje ni gota de sangre en las venas. Ahora. Menos mal que está la tribu Ternasca aquí al quite. Y Silviña nos dice que El Marqués es ex cantante de Los Sabor Amargo. Bueno, pues ya puedo daros un dato más. Muchas gracias, Silvia. Aire, manoseado. Aire, para volar a tu lado. Aire, manoseado. Aire, para escapar de tu lado. Ahí está saludando justo el momento que escuchamos a The Ribbons. Fast Forward es el título del segundo trabajo de esta formación punk rock garage vasca. Escuchas el tema que sirvió como adelanto hace unos meses de este Fast Forward y que se llama Giraffe Woman, las mujeres jirafa. Y un dato más del muchacho este de antes del Marqués, que es de Salamanca. Pues ahí nos iremos a joder, venga. We're Sí, buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿y quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que baja las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, bueno, déjalo, pues no vaya a ser que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, muy bien. Venga. Segundo sencillo que lanza la nueva formación surgida de la salida de miembros de Mago de Oz. Y van unas cuantas formaciones ya, ¿eh? En este caso son los Runa Llena. Y este segundo single, como te digo, lleva por título Océanos de Soledad. ¿Será que se sienten solos sin sus liposucción? Yo creo que no, que están bastante a gusto así. Runa Llena, Océano de Soledad, nuevo sencillo. Sonando en Pequeño Tenaz con Riguroso, directo en tu recto, desde San Verde Calanda, para toda la banda. También para nuestro Ternasco Logroño Power, Diego. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Nos cuenta Silviña que el muchacho este, el Marqués, que es buen tipo, pero que se le olvidó promocionarse mejor todo. Y tanto que se le olvidó. Que realmente es triste porque es lo que comentaba antes, es que cuesta mucho esfuerzo grabar, cantar, hacerlo con una calidad decente, es una trabajada y luego que ese trabajo lo subas a YouTube y ¡pum! Claro, yo a todo el mundo le dedico un rato, pero es que lo que no puedo estar es media hora buscando cosas de alguien, o sea... Sí, el primero que te tienes que difundir eres tú. Si encima tengo que ir yo detrás tuya, pues apaga y vámonos, claro. Venga, esa ha sido una bizarrada musical. Y ahora nos vamos a por las bizarradas de cada día en Pequeño Ternasco. Nos la trae, como siempre, Roxa, vamos para allá. Médicos de Lleida organizan fiestas ilegales y se contagian de COVID. ¡A la mierda, joder! Pues claro que a la mierda. Pero a la mierda, bien a la mierda. Pues si los propios sanitarios están haciendo esto, no me jodas, vamos. Escándalo en Lleida por el contagio de coronavirus de 15 médicos residentes del Hospital Arnau de Vilanova, que se infectaron después de asistir, no a una, no, a varias fiestas ilegales que ellos mismos organizaban. Aunque los hechos pasaron en noviembre del 2020, han trascendido este sábado pasado. Estos médicos fueron contratados por el aumento de casos de enfermos de coronavirus en este centro leridano. Está claro que no les hicieron un perfil psicológico. Claro, ante la urgencia... Bueno, oye, a este también. Pues mucho trabajo no debía tener ese hospital. Que digo que mucho trabajo no habría para tener tiempo para hacer fiestas. Sí, también es verdad. O bueno, directamente pasarían de todo, claro. O sea, si son capaces de organizar fiestas ilegales ellos mismos, calcula tú el nivel de personajes que tienen que estar hechos los malnacidos estos de los cojones. Estos malnacidos de los cojones, que aunque conocían en primera persona cómo era de peligroso asistir a este tipo de fiestas, decidieron organizarlas igualmente, poniendo en peligro la vida de los enfermos de coronavirus de este hospital. Cuando los médicos se enteraron de que tenían la COVID, se tuvieron que confinar para no contagiar a sus pacientes. O sea, tontos ellos, tontos sus padres, tontos sus abuelos. O sea, esto es una generación de tontos de lava, que es que no les llega a la cabeza para más, está claro. Por si no fuera poco, algunos de sus compañeros de trabajo, que se habían comportado como médicos de verdad y que no habían ido a las fiestas, también se vieron obligados a hacer cuarentena, reduciendo al personal sanitario de este hospital cuando más trabajadores necesitaban a causa del aumento de casos. Vamos, ya, la hostia en verso, los muchachos estos y muchachas. Desaguisado. Vamos. Oh, yeah. El personal sanitario del Hospital Arnau de Vilanova se ha mostrado completamente en contra de la actitud que han tenido estos médicos, los cuales se podrían enfrentar a varias sanciones por haber incumplido las medidas de prevención del coronavirus. A varias sanciones, estos tíos los que le tenían que meter directamente en la cárcel. Pero directamente. ¿Eh? Y pasearlos por delante de una manifestación de estas de tontolabas negacionistas, ¿eh? Mira, ¿sabéis a dónde van estos? A la cárcel. Menuda manada de desgraciados. ¿Es para matarlos o no es para matarlos? Que alguien me dé una razón. Una razón, one reason, y les damos de hostias. Con one reason solo ya les soltamos. Los que cantan este one reason son ni más ni menos que los Oxidize, la banda sueca de metal melódico que ha publicado su nuevo single, que es la continuación de su álbum, de su último álbum, Dark Confessions. Nos mandan más gruñidos, más saludos desde Barcelona. Ese Mickey de los Rat Penat, ¡aupai! To be. Bueno, el anterior titular, que se me ha olvidado decirlo, nos lo había hecho llegar nuestra ternasquilla de Barcelona, Alma. Y el siguiente, nuestro ternasco Loroño Power, Javi Truman y Rosa Rosae, nos lo lee. Los premios a la igualdad de género en los Estados en los Emiratos Árabes son todos para hombres. ¡Claro! Ay, bueno, bueno, son de igualdad de género, pues todos del mismo género. Su puta madre, los de los Emiratos. Es que los tienen cuadriculados, ¿eh? Desde luego. Es que no se cortan un pelo los hijos de puta. Y aparte de no cortarse un pelo, comentaban así en declaraciones oficiales: estamos orgullosos del éxito de las mujeres emiratíes y su papel es fundamental para el futuro del país. La igualdad de género se ha convertido en un pilar de nuestras instituciones gubernamentales, aseguró el pasado domingo Mohamed bin Rashid el Maktoum, jeque de Dubái y vicepresidente de los Emiratos Árabes, durante la entrega de los premios a la igualdad de género. Sin embargo, contrasta, choca bastante que detrás de las medallas y las placas no se encontrara ninguna mujer. Stevie Wonder, todos los galardonados por el gobierno emiratí eran hombres. Y eso fue una circunstancia que desató una cascada de críticas en las redes sociales. Hombre, no me extraña. Pero para, que resulta que sí que hizo un elogio a las mujeres. El amigo este, el Maktoum. Elogió solo a una. A su hija. Según Human Rights Watch, las mujeres están discriminadas por la legislación emiratí, que exige que estas cuenten con autorización del marido para trabajar o permite la violencia doméstica e incluso la violación en el seno del matrimonio. Hechos que no hacen más que constatar que el refugio del metemérito, es una... No, a ver, que esto pasa en todos los lados, ¿eh? O sea, la mujer está claro que sigue sin tener visibilidad, la que se merece en prácticamente todo el planeta, o en todo el planeta. Pero en Emiratos Árabes es que ya se cae de cajón. O sea, es algo de espanto. Y lo que digo, ¿eh? Esto no refleja más que la sociedad emiratí, creo que se dice así, la sociedad emiratí, es una sociedad en la que la mujer permanece en la oscuridad. Y la oscuridad es también el título del primer tema creado por este dúo de los viejos campos y las lagunas de Castilla al sur del Pisuerga, llamados Tallahassee. Al principio todo era oscuridad. Vamos, que de la parte de Valladolid, pero con raíces en el North Mississippi Hill Country Blues. Gritar. Y desde luego espero que saquen muchas más cosas como esta, porque mola, ¿eh? La oscuridad, Tallahassee, sonando en Pequeño Ternasco. Yeah. Saludos hasta Euskadi, hasta Vitoria-Gasteiz, ese Jorge Benítez de Euskadi con Indorra. Tratamos de sacarle gracias, pero la gracia a todos, pero estas no, dos no, no. Eran jodidas de raíces. Me cago en la leche, qué barbaridad. ¿Cómo está el planeta? Cago en Dios, todo el día matando tontos y no hay manera. Si al final lo que más gracia ha tenido ha sido lo del Marqués, este. Sí. Pues si estás ahora mismo conectado a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online de rock, te recomiendo que te quedes a la escucha porque ahora viene un programazo como es Trovador Urbano con mi buen amigo David Calderón, en el que vas a disfrutar de un par de horitas de repaso de un montón de bandas estatales. Hoy además dos horitas, que últimamente lo estaba haciendo de una, esta semana son dos. A las 7 de la tarde tienes concierto para ellos y para ellas con Chema Sánchez. A las 10 de la noche, mixtape con Mercedes Serrada y un pedazo especial de Punky Aleván que no te puedes perder. Y luego creo que a las 11 viene el gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Vamos, maestría en las ondas contrastada. Todo por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Y como me comenta Silviña por aquí, por el WhatsApp de la tribu de Nazca, nosotros vamos a lo nuestro, vamos. Tocamientos en el relleno. Esto que está sonando se titula Waterside. Y es la balada que da título y adelanto de lo que será el nuevo trabajo del cantante y compositor británico Gary Hughes. Más conocido por ser el vocalista de los Ten. con bioalcohol. El algodón no engaña. Pues nada, tóquense a gusto, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanda. Summer love was born. I recall the boathouse bathed in the moonlight where you waited, and our eyes were electric storms. Naked with the lightning and the sky illuminated. What I wouldn't give for one more night. You and I burned so bright. What I wouldn't give for. Nos ha quedado, pero otra vez hemos pasado un buen rato. Roxa Rosae, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide, porque hay que irse en algún momento y ya volveremos mañana. Pero siempre agradeciéndote la escucha en directo y en podcast también. Campos de verde visión, tierra que cubre el campo. Y te recuerdo como cada día que si estás medio dormido en el metro, en el tren, en los Emiratos Árabes con el metemérito recibiendo premios de igualdad de género o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí estamos otra vez, profe, ¡sagur! Love, God, love, oh, love.